Son una fantasía. Así que ve a pedir tus caramelos. No, no, yo la vi en la casa vieja de esta calle. Está bien, supongo que tendré que probártelo. No, no, ella me atrapará y me lanzará un hechizo. ¡Tonterías! Hablar de brujas y duendes es una necedad. Solo es una viejecita tratando de vivir. ¿Una taza de arsénico? ¿Una araña? ¡Qué lamento! ¿Una bola de la vertiente? ¿Una suela de anguila? ¿O dos? ¿Por qué estoy tan contenta? Lo único que hago es trabajar enfrente del caldero todos los días. No he tomado vacaciones en años. ¡Buenos días, señora bruja! ¿Qué está cocinando? Quisiera pedirle una taza de queso. Se me acabó. ¡Ay, ese miserable ratón! ¡Speedy González! ¡Fuera! ¿No ves que estoy ocupada? Se me ocurre una idea. ¿Por qué no? Puedo meter queso en mi brebaje de bruja y transformarlo a mi imagen. Así podría irme a unas bien merecidas vacaciones. Nadie se daría cuenta de nada. ¡No te vayas, amiguito! Lo siento, no quería ser tan grosera. Espera ahí, te traeré un poco de queso. ¡Gracias, señora bruja! ¡Por nada! ¡Vaya, vaya! ¡Parecido perfecto! Y veamos cómo actúas como bruja. ¡Está bien, míreme! ¡Hija! ¡Ya, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Órale, ándale! ¿Cómo lo hago, señora? El parecido es bueno, pero aún actúas como tú mismo. En fin, tendré que conformarme. Bueno, ya me voy. Cuida bien del negocio mientras no estoy. ¡Aloha! ¿Qué es esta cosa? Ay, tengo visitas. ¡Adelante, adelante! ¡Siéntese! ¡Ah! ¡Debo ser una pésima anfitriona! ¡Espere aquí! ¡Iré a preparar el té y algo dulce! ¡No es una señora tan mala! ¡Hasta podría ser la madre de alguien! ¡O el padre! ¡O algo! ¡Una tacita de té! ¡Una galletita! ¡Y listo! ¡Esta es mi propia receta! ¡Espero que le guste! ¡Ande, ande! ¡Beba, beba! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¡Ah, descuide! ¡Es dietética! Bueno, muchas gracias por la bebida. Ya tengo que irme. Educo a ese niño para que no sospeche de todos. Dios sabe que trato de orientarlo. Dios sabe que eso hago. ¡Qué extraño! De pronto no me siento normal. Me siento bien, pero... ¡Aloha! ¡Guay! ¡Aloha! ¿Negocio mientras no estuve? Solo ese pato de allá. Lo transformé en algo, pero no sé en qué. ¡Pero qué trabajo tan malo! ¡Jamás podré hacer algo mejor que un miserable ratón! ¡Entonces vuelve a ser un ratón! ¡Oiga! ¡Me gusta ser ratón de nuevo! ¡Quija! ¡Quija! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Ahora debo convertir a esa cosa de nuevo en un pato! Pensándolo bien, nunca he comido pato. ¿Cómo que nunca ha comido pato? ¡La vieja está mal de la cabeza! ¡Jerónimo! tío Lucas? ¡Las brujas no existen! ¡Ven, vámonos! ¿Estás seguro de que no era una bruja? ¡No! Solo es una viejecita excéntrica que asusta a los demás. ¡No te preocupes! ¡La brujería es un mito! ¡Supersticiones!